El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura, porque nuestra voz es nuestra arma. Bueno, el día de hoy tenemos preparados algunas temáticas para conversar. Vamos a hablar sobre la lucha social, vamos a hacer una perspectiva crítica general sobre qué significa la lucha social para los pueblos en general. Vamos también un poco a conversar sobre la movilización del día de mañana en contra de las enmiendas constitucionales. Y bueno, tenemos música también para compartir con ustedes de una banda quiteña que se llama Realidad Sur y también de una banda chilena, un poco de hip hop. Bueno, vamos a dar la bienvenida a los compañeros aquí presentes. ¿Qué tal, panas? Buenas tardes. ¿Qué tal, subversos? ¿Cómo están? Bueno, y continuamos pues con el programa. Estamos ahorita con un compañero, con nuestro compañero David, ¿no? Que es un compañero que está trabajando, haciendo sus activismos por sus laditos ahí. Que nos cuente un poco cuál es su perspectiva, cuál es su idea, cuál es su análisis en relación a esto de lo que es la lucha social, ¿no? La protesta social. David, pues, cuéntanos. ¿Qué tal, panas? Bueno, aquí para compartirles una que otra palabra, ¿no? Pues el tema de hoy de este programa es un poco analizar qué implicaciones tiene la protesta social para la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Frente a esto podemos decir una palabra acerca de lo que es el Estado. El Estado como una entidad que determina quiénes somos afirmándonos. Es decir, a través de aparatos ideológicos como la familia, como la escuela, el colegio, universidad, prensa, medios, en general publicidad. Pareciera que todos estos aparatos tienen más que ver con la libre empresa, con el sector privado, pero en realidad están atravesados y determinados por políticas públicas y por sentidos comunes que pues son erigidos desde el Estado, no desde el poder ejecutivo sobre todo, y más aún en este régimen en el que vivimos hay plenos poderes ideológicos, plenos poderes discursivos. El Estado además es una entidad que termina negando y excluyendo, porque de los sentidos comunes que erige excluye a quienes no pueden ser encasillados, a quienes no pueden ser cooptados dentro de estas identidades y dentro de estos esquemas de comportamiento y de pensamiento, los excluye convirtiéndolos en monstruos, erigiéndolos como un otro sucio, un otro marginado. Este otro monstruoso después no solamente que es marginado, sino que se convierte en referente del mal, en referente de todos los valores negativos de la sociedad. Es así como el Estado empieza a erigir un esquema de evaluación de la gente, un esquema de evaluación de la realidad en el cual hay dos polos. Un polo que se asocia con el buen ciudadano en este caso, que es la persona que puede cumplir y que se acopla de manera perfecta o bastante cercana al esquema de comportamiento que propulsa el Estado. Y el otro, propiamente el marginado, aquel que no se subsume a los mandatos del Estado y de la legislación. Frente a esto, la protesta social, ¿qué es lo que nos permite? La protesta social, primero, permite contrarrestar todos los mecanismos mediante los cuales el Estado construye buenos ciudadanos y construye otros monstruosos. Es decir, primero, la protesta social nos permite recuperar nuestra historia. Nuestra historia que está perdida porque fue aniquilada por los ganadores de la historia es reconstruida en la protesta social como seres que se autodeterminan. La protesta social nos permite recordar y recuperar nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestro poder para autodeterminar nuestro destino y construir nuestro futuro. La protesta social nos devuelve un horizonte de futuro propio, un horizonte social dinámico y libre, abierto para que nosotros mismos lo construyamos. De esta manera la protesta social nos saca de la debilidad y del aislamiento y nos vuelve masa, nos vuelve colectivo. Wow. Bueno, sí, chéverazo, David. En este sentido también, o sea, yo creo que toda esta construcción de las identidades, ¿no? Que nos vuelve como un poco así, que legitimamos el orden, como un poco borregos de lo que existe en el orden común. o sea, viene en gran medida desde el Estado, pero también hay como todo y todos sus aparatos, ¿no? Pero también tiene una gran relación con las necesidades del mercado, ¿no? Con las necesidades de los ricos por vender más, por construir, digamos, culturas o no sé cómo llamarles, identidades bastante líquidas, bastante así, que se transforman, ¿no? Pero con la necesidad de vender, de estar siempre dentro del orden. Y pues claro, en ese sentido es donde surge, como dices tú, la protesta social, como esta posibilidad de empoderarse de la vida propia, de conseguir lo que uno necesita en la vida. A continuación Natalia nos va a comentar un poco sobre de qué se trata lo... Bueno, vamos a conversar un poquito sobre las movilizaciones que van a iniciar el día de mañana. Bueno, tenemos como antecedente que el proyecto de enmienda a la Constitución, que la Constitución fue aprobada en Montecristi en el año 2008, fue propuesta por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, este pasado junio, ¿no?, de este año, y tiene como fecha máximo de aprobación en diciembre. Es por eso que a partir del día de mañana empiezan una nueva jornada de movilizaciones en varias ciudades del país en contra de este paquete, que incluyen 16 enmiendas a la Constitución. Bueno, estas movilizaciones están siendo convocadas por diferentes organizaciones sociales y políticas del Ecuador, como es la CONAIE, el Ecuarunari, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Federación de Estudiantes Universitarios, excombatientes del CENEPA, federaciones médicas, asociaciones de migrantes, varios gremios de jubilados y algunos también, bueno, algunas otras organizaciones también más, como el Movimiento de Mujeres y otras organizaciones más. Bueno, existe una crítica a todo el paquete de enmiendas en general, aunque existen dos temas que están siendo como más, que son un poco más fundamentales, ¿no? Desde las propias organizaciones comentan, ¿no?, que están un poco más críticos y reacios, sobre todo al tema de la reelección indefinida, ¿no? Entonces, esta reelección indefinida se plantea, se quiere suprimir en el artículo 114 de la Constitución la frase que dice por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Entonces, la enmienda lo que daría paso es a esta reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, es decir, presidente, asambleístas, alcaldes, prefectos. Y bueno, un poco sobre todo este tema ha sido bastante criticado, ya que el presidente actual, él plantea, ¿no?, que va él a reelegirse ya nuevamente, ya van, ¿cuántas candidaturas? No, la tercera. Ajá. Entonces, bueno, sobre todo este tema está siendo bastante criticado y algunos temas de las jubilaciones, del tema laboral, también están siendo, digamos, bastante analizados, y por esta razón las organizaciones están movilizando, ¿no? Entonces el llamado es para mañana, el miércoles 11 de noviembre del 2015, aquí en la ciudad de Quito. Está convocada a partir de las 4 de la tarde en la Caja del Seguro, y bueno, están llamando a todos los sectores populares a esta marcha. Entonces en diciembre se plantea hacer el segundo debate ya definitivo. Y lo que han anunciado es que las movilizaciones van a continuar hasta diciembre, ¿no? Tomemos aquí un poco en cuenta que desde marzo ya vino una serie de movilizaciones, ya han venido dándose continuamente las protestas y las movilizaciones en todo el país, y en agosto fue el levantamiento indígena, ¿no?, donde en muchas provincias y comunidades se dieron movilizaciones, marchas, paros, y bueno, también aquí en Quito estuvieron en el Parque El Arbolito, también por algunos días vinieron comunidades, gente, grupos de indígenas de todo el país, y como decíamos, sería ya todo un año de movilización prácticamente, si lo veríamos así, y como han anunciado, se va hasta diciembre. Ok, bueno, vamos con un temita, que es de una banda, de un grupo de compas de hip hop de Chile, escuchen en la letra, pues lo que vamos a hablar después tiene un poco de relación con esta letra, ¿no? A ver, disfrútenlo, gocen. Los que están hoy día en la barricada no son nuestros, no le hacen ningún bien a nuestras convocatorias, no compartimos con ellos, pero es la mano de la derecha la que le hace, la que hace ese trabajo. La ultra izquierda se junta con la ultra derecha, siempre, de tanto caminar con la izquierda hasta encontrar con la derecha. Esos son nuestros adversarios. Si la base dice misa, a la lucha no posemos. No queremos floreros mirándonos desde el cielo. Si la base para el choque, a tu que va el dirigente. Van para allá, van para allá, mientras pueblo va de pie. Si la base dice misa, a la lucha no posemos. No queremos floreros mirándonos desde el cielo. Si la base para el choque, a tu que va el dirigente. Van para allá, van para allá, mientras pueblo va de pie. Realicen la lucha y le pongan disfraz. El desenlace nace de la diferencia de clase. Despertar de los súbditos. Va más allá de la prensa, el poder y la opinión pública. Por más que traten de amortiguar la euforia, si van por migajas y pactos porque no tienen miseria. Sin querer derrotar, no ha pasado tortura, dictadura. Y solo están haciendo carreras para las próximas candidaturas. Hermano triunfa como un hermano, engordas en la vida. Y por los 21 hay lucha, balando un país sensacionalista. Quieren bajar el paro, por respeto al duelo. Te duele estar tu validez, aunque te duele la secuela. Pueden dar una vista a los personajes de la dirigencia. Tras de ellos todo un aparataje partidista de referencia. Para saber la limitancia de cada uno de sus movimientos. Se organiza históricamente traicionado al pueblo. Y posterosa cara capitalizada. ¿Para qué hablar de la democracia cristiana falsa? Un ejemplo del embrollo luego de uno de los catastros. Debieron ser pagados destrozos, palabras, yo, Jackson. ¿Cómo se puede defender la prioridad del Estado? Ni menú erradicar a sectores más radicalizados. Puesto que la exigencia se apunta justo a la destino en la fase sur. Las que las han puesto en la palestra. La base dice lucha, a la lucha los voceros. No queremos floreros mirándonos desde el cielo. Si la base para el choque, a tu que va el dirigente. Van para allá, van para allá, mientras pueblo va de pie. Si la base dice lucha, a la lucha los voceros. No queremos floreros mirándonos desde el cielo. Si la base para el choque, a tu que va el dirigente. Van para allá, van para allá, mientras pueblo va de pie. La ciudad total, la lagrimógena, el Ulisio estaba un vómito. Mi compañero sólido, resistiendo al gas tóxico. Está la asamblea y encapuchados valientes la azotea. Que respetan a su pueblo, pero a los pacos se los pasean. Allá arriba la condena y el rechazo. Y del brazo Martínez, Girardi, Gajardo. El reformismo más barato. Todos sus pasos en falso. La democracia y su fracaso. Acá abajo están los cabos y la chiquilla. Montonando la silla. Los huelguistas sonrientes las mascarillas. Acá baja la deuda y el trabajo. Allá arriba están los pacos de los fachos. ¿Dónde está el dirigente? ¿Qué pasa al frente? Traje un mensaje simple y directo. Tú que te vete a la gente. Tú no mandas ni plantas. Ni con los tarros te arrancas. Tú transportas la palabra que la asamblea levanta. Solo cantas la canción que compuso el pueblo. Un proceso con un coro de miles de voces que bien conocen los sucesos. Detrás de eso más nada que lo colectivo. Manadas así son variadas. Se observan así que mi hijo vivo. El rol es rotativo. Aquí evitamos los peligros. Es buscado al dirigente que me entiende, que me enfrente. Solo porta la esperanza. Delegado de confianza. Que tan solo es uno más de los tantos que se levantan. La base dice lucha, a la lucha los voceros. No queremos floreros mirándonos desde el cielo. Si la base para el choque, a tu que va el dirigente. Van para allá, van para allá, mientras pueblo va de pie. Si la base dice lucha, a la lucha los voceros. No queremos floreros mirándonos desde el cielo. Si la base para el choque, a tu que va el dirigente. Van para allá, van para acá, mientras pueblo va de pie. Estamos claros que la dirigencia es puro daño. Cambie o no cambie en el gabinete. No se caerá ni con la lacrimógena. Vamos, claro que la dirigencia puro daño. Cambie o no cambie en el gabinete. Todo el pueblo organizado puede contra el puto estado de los cuicos. Ok, bueno, continuamos con el programa. Esperamos que esta cancioncita haya sido de su agrado, les haya hecho reflexionar un poco. Y bueno, continuando con lo que estábamos hablando, el tema que queremos abrir ahorita con relación a esto de la lucha social, desde esta perspectiva crítica y también como de lo que se nos viene el día de mañana, queremos conversar un poco acerca de cómo esta idea de construir una ciudadanía que es muy fuerte en la coyuntura actual, en la coyuntura política actual, puede generar como retrocesos o detener procesos o reivindicaciones sociales, ¿no? ¿Por qué planteamos esto? Puesto que uno de los principales objetivos de la agenda política del gobierno de turno es construir como este ideal de ciudadanía, ¿no? Y el ideal de ciudadanía solo es tal en la medida en que la gente sigue el proyecto político que tiene el actual gobierno para el país. Si tú te sales de dicho proyecto político, tú no estás dentro de la ciudadanía, ¿no? Y como hablaba nuestro compañero David, así es como se va monstrificando al otro. Entonces, de repente, si es que tú no estás de acuerdo con las formas de hacer política actuales, tú empiezas a devenir como en ese otro que es, no sé, un ecologista trasnochado, infantil, o pasas a hacer esos lanzapiedras, o pasas a hacer cualquier cosa con las que se usa, con lo que, con, bueno, parte de ese discurso negativo que tiene el gobierno para tratar a la gente que se opone o que tiene propuestas alternativas a lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿cuáles son como las consecuencias inmediatas, más o menos? Por un lado es como esta idea de uniformizar, ¿no? Uniformizar las diversidades. O sea, tú puedes tener cualquier ideal, puedes tener cualquier pretensión, puedes tener cualquier proyecto político, como puede ser el proyecto de la multiculturalidad o de la plurinacionalidad, o los proyectos de las compañeras feministas, o los proyectos, no sé, de la gente LGBTI, proyectos animalistas, cualquier proyecto que sea como un poco, que no sé si llamarlo radical o llamarlo que tiene mayor conciencia, de mayor profundidad, cualquier de ese tipo de procesos intenta ser como borrado, ¿no? O sea, tú puedes ser lo que quieras siempre y cuando estés dentro de nuestra idea de ciudadanía, de nuestro proyecto para toda la gente, ¿no? Para el país, por un lado. Por otro lado, y como ya lo citó algún intelectual de acá de nuestro país, esta incapacidad de la burguesía de construir como un Estado-Nación, ¿no? Como esta idea de la nación, de este sustento, de que todos sean iguales luchando por una misma situación, la burguesía no lo ha podido construir, ¿no? Entonces siempre la muletilla para ellos son justamente los estados, ¿no? Un estado que dedique todo su esfuerzo, que dedique todas sus herramientas, como es la educación, como es las propagandas, como es el mismo peso de la justicia, lo dedica como para ir construyendo esta idea de nación, que lo que hace es que la gente sea más gobernable, ¿no? Y entendiendo eso en un contexto, como sabemos, ¿no? Del tiempo anterior, de como de 15 años de total ingobernabilidad de parte de nuestro país, de parte de los movimientos sociales, ingobernabilidad en términos de que la gente no está de acuerdo con muchas políticas que se vinieron imponiendo, ¿no?, por el país. Otro siguiente punto es la actitud represiva que tiene el Estado hacia las alternativas, ¿no?, la represión. Volveré a ese tema más adelante, ¿no?, que es importante. Y por otro lado, también hay una legitimación de que la única disputa o la única reivindicación social que puede existir es a través de una disputa electoral, ¿no es cierto? Que a primera vista parecería como lo más lógico, porque decimos, no, pues, o sea, a través de las urnas es donde se expresa el pueblo. Cuando eso, si lo vemos un poquito más allá, quitando un poco de velos y de cortinas que nos ponen en los ojos, sabemos que eso es mentira, ¿no? Es imposible una lucha electoral por algunos presupuestos. O sea, primeramente el Estado controla toda la publicidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces construye un discurso entre la gente que le beneficia al Estado. Nunca una organización que es popular, que es de base, que no tiene dinero, va a tener presupuesto para coger y mandar propagandas y hacer lonas gigantes y hacer cosas así para generar una propuesta de ellos, ¿no? En ese sentido nunca se constituiría un sentido común que apoya estas otras propuestas alternativas, sino siempre estaría alrededor de quien puede, como quien dice, comprar la política, digámoslo, ¿no? Quien tiene el dinero para construir la política, construir la opinión pública. Sin embargo, bueno, ahí cabe recalcar un poco, recordando el tema de las enmiendas constitucionales, que justamente una de las enmiendas es que quiere cambiar el artículo 104, donde se retira la frase sobre cualquier asunto en el tema de consultas populares. O sea, un poco hablando del tema electoral, también recordemos que en el tema de consultas populares el gobierno igual no tiene miedo, igual está frenando ese aspecto, y todas las intenciones de hacer consultas populares que han sido puestas por las organizaciones han sido rechazadas, ¿no? Eso también como un paréntesis. Claro, en la medida que viene perdiendo legitimidad el gobierno por la cuestión esta de la crisis del petróleo, que le llevó a tomar ciertas medidas, pues claro, no se va agotando ese discurso hegemónico que tenía. Y pues de ley va a generar como ciertos temores hacia propuestas de, no sé, más participativas. Porque ya pues tenemos por el caso de la consulta popular que se dio en Pacto, ¿no? En el cantón de Pacto, que estaban en contra de la minería, donde más del 90% de la gente dijo no a la minería, ¿no? En una consulta hecha por la misma gente, por las mismas comunidades. Entonces yo creo que ese tipo de estrategias también le puede generar temor al Estado y a su proyecto extractivista, ¿no? Bueno, y continuando, y para, bueno, lo último que quería decir, que esto que hablaba yo de la actitud represiva desde el Estado hacia las otras propuestas, pues se liga, ¿no?, a este tema de la violencia. Si ustedes salen a la ciudad de Quito, van a ver en todos, o en gran cantidad de edificios del Estado, colgadas unas lonas gigantes, ¿no?, donde dicen que no a la violencia y donde sacan personas encapuchadas, que botando piedras, que ni sé qué. Pues yo creo que esto lo que intenta hacer es como dar un giro, ¿no es cierto?, a cómo entendemos la violencia. Pues termina siendo, y la misma gente, digamos, de muchos movimientos sociales terminan como satanizando a la gente que usa otras formas para manifestarse, ¿no? Y pues termina ocultándose que, o sea, la gente lo que está haciendo es generando una autodefensa, ¿no? Es una forma como de defenderse de una violencia continua que vive en la cotidianidad. Entonces, en ese sentido tenemos, o sea, tenemos un Estado, por ejemplo, que no, o sea, no ha dejado su forma, digámoslo, colonialista, ¿no?, de desarrollarse económicamente, no ha dejado el extractivismo. Como sabemos, los sueldos no es que han variado mucho en relación a la canasta básica. O sea, hay muchas cosas que siguen manteniéndose igual, se sigue generando mayor como represión, esta cuestión de que se les quiere quitar los derechos a la huelga, a los trabajadores, por ejemplo, o los derechos a la sindicalización. Bueno, una serie de medidas que siguen como manteniendo las cosas así con problemas, ¿no? Y esto también como de alguna forma se sostiene desde un Estado que ha crecido en su ser Estado de bienestar, ¿no? Ha crecido, no sé, en hacer vías, ha crecido en no sé, mejorar la educación, mejorar la salud. Sin embargo, todos esos planteamientos están basados económicamente en el extractivismo, ¿no? Entonces lo que se nos viene nomás es que se metan a destruir así selvas, pero por miles, así kilómetros, hectáreas, miles de hectáreas de selvas, para poder financiar dicho estado de bienestar, que es como un tibio estado de bienestar. Entonces toda esta violencia sistemática que viene desde el Estado, y no solo desde el Estado, sino que el Estado lo legitima, sino que viene desde esta desigualdad que hay, porque, como sabemos, y ya es muy clásico, o sea, hay unos pocos, ¿no es cierto?, aquí en nuestro país, 100 familias que controlan como gran cantidad de dinero, y full gente que no tiene plata, ¿no? O sea, toda esa violencia lo que genera es que la gente agote, ¿no es cierto?, sus posibilidades de sus propuestas, ¿no? Agota sus formas de pedir lo que necesitan, sus propuestas, van al no sé, al Estado, van con sus alternativas, y el Estado les cierra las puertas, ¿no es cierto? Si es que sus propuestas no están bajo el proyecto político del Estado. En ese sentido, nadie habla de toda la violencia que se ejerce cuando la gente va a manifestar y quiere entrar a la plaza a conversar con el presidente, por ejemplo, o a dejarle un papel, digamos, ¿no es cierto? Toda la violencia que se ejerce desde el Estado, desde la policía hacia la gente. Entonces la gente tiene también que de alguna forma reaccionar, o busca también de alguna forma hacerse escuchar, ¿no? Entonces, de ese sentido, pues es que planteamos que cuando se habla el tema de la violencia, o sea, no hay que como satanizar a la gente que lucha, sino más bien entender toda esa violencia previa que hay desde el Estado y de una sociedad totalmente desigual. Bueno, un poco vamos a hablar, como decíamos, de una banda quiteña de hip hop. Ellos se llaman Realidad Sur. Nacen en los alrededores de la Tribuna del Sur, más o menos hace 8 años. Desde entonces han estado cocinando temas, logrando producciones frescas, representando en la escena del hip hop quiteño, compartiendo escenario y tarimas con varios grupos. La siguiente canción se llama Efecto Dominó. Y bueno, ellos nos dicen, es un desahogo de emociones contra los entes dominantes, como la iglesia, el gobierno, la autoridad. Ellos buscan plantar una semilla de rebeldía en los oyentes y desencadenar un efecto dominó. Bueno, esto es Realidad Sur y la canción es Efecto Dominó. Recorre mi cuerpo, cuando el tiempo me despierto, estate atento, no hay puto sistema. Vamos a tener unas pequeñas palabritas del compañero David antes de despedirnos. Les recuerdo, esto es Frecuencia Subversa todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura, porque nuestra voz es nuestra arma. Así es, Subversos, antes de irnos, unas pequeñas palabras de parte de quienes habla. También de parte de la organización Activistas por la Defensa y Liberación Animal, un pequeño colectivo que fue conformado más o menos hace un año, en el cual trabajamos precisamente por difundir el veganismo, la liberación animal, el respeto hacia todas las formas de vida, humanas y no humanas. Pues, una pequeña información, este año vienen las corridas de toros nuevamente. Se ha planificado específicamente la empresa Triana, quiere traer a algunos toreros, a algunos matadores de España, también algunos nacionales también, para las fiestas que se dan desde el 2 hasta el 6 de diciembre. Entonces, compañeros, al respecto, el 24 tendremos un programa especial solamente dedicado al tema del animalismo y al tema del taurinismo y antitaurinismo, compañeros. Ahí para seguirle dando la lengua y para seguirle dando el pensamiento también. Chao. Chao, nos vemos.